y no me dejan caminar. Y los hombres y las mujeres y no me dejan caminar. Y los hombres y las mujeres y van cogidos y de los brazos y van cogidos y de la mano. Mientras que yo voy solito y no me dejan caminar. Ajá. Caramba, qué problema y no me dejan caminar. Ay, caramba, qué problema y no lo dejan caminar. Ay, caramba, qué problema y no me dejan caminar. Ay, caramba, qué problema y no lo dejan caminar. Y la coja de los brazos, hombre. ¿Por qué, compadre? Y la coja de la mano, señor. No la coja de los brazos, hombre, ni la coja de la mano, señor. Porque le da, porque le da, porque le da, porque le da. Porque le da, porque le da, porque le da, porque le da. Porque le da, porque le da, porque le da, porque le da. Porque le da, porque le da, porque le da, porque le da. Agárrala de cualquier parte, cuñado. Cuando voy por esta calle y no me dejan caminar. Y los hombres y las mujeres y no me dejan caminar. Y los hombres y las mujeres y van cogidos y de los brazos. Mientras que yo voy solito y no me dejan caminar. Caramba, qué problema y no me dejan caminar. Ay, caramba, qué problema y no lo dejan caminar. Caramba, qué problema y no me dejan caminar. Ay, caramba, qué problema y no lo dejan caminar. La coja de los brazos, hombre. Y la coja de la mano, señor. No la coja de los brazos, hombre. Porque le da, porque le da, porque le da, porque le da. Porque le da, porque le da, porque le da, porque le da. Porque le da, porque le da, porque le da, porque le da. ¡Ajá! ¿Por qué le dio, compadre, por agarrada? ¡Ojalá donde pueda! Porque le da, porque le da, porque le da, porque le da, porque le da, porque le da, porque le da, porque le da, porque le da, porque le da muchas coquillas y calor.